La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Hola, hola, hola. Hola, soy Carlos Lechuga, como ya sabéis. Le ha cambiado un poco la voz. La Nochevieja la pasa factura. Le ha pasado tanta factura que se ha convertido en mí. Imagínate. Eso es peor que una resaca. Es cierto. Bueno, muchísimo peor. Ha habido veces que me desperté. ¡Hostia, Vicente Balbastro! ¡Claro! Madera de mí. ¡No! Vosotros, había momentos en los que pensabais que era como el club de la lucha, ¿no? Que no existía en realidad, ¿no? Exacto. Habías despertado. Hablamos de ti, de hecho, así como el amigo invisible, realmente no existe. Ahora ya decidí volver, pero más que nada porque estaba viendo que la audiencia estaba subiendo mucho. Claro. Porque la calidad del programa estaba subiendo, claro. Al no estar yo, era inversamente proporcional y subía la calidad. Y, o sea, hay que bajarla al suelo, como Dios como manda. Siempre, que es donde tiene que estar el programa. La Cucharilla. Programa número 126, hoy 11 de enero, empezamos con 6 graditos, luego cuando salgamos de aquí a ver si sube un poco, porque madre mía cómo está pegando. lacucharillaradio@gmail.com y lacucharilla.blogspot.com, que por cierto, me he acordado hoy, hemos superado ya las 2.000 visitas al blog, únicas, nada de eso de que cuenta cada vez que actualiza únicas. La página, no, únicas, 2.100 y pico, según vi el otro día en el contador, y de hecho no, el contador, a raíz de ponerlo así, para que solo cuenten las visitas únicas, aún faltan más visitas que hubo hasta que lo hice. Y 1.700 y pico descargas, ya, qué barbaridad. Digno de ¿cómo la movemos? Digno de cuarto milenio esto, tenemos que decírselo a Iker. A ver qué opina. Pues nada, Vicente Balbastre aquí, al otro lado del espejo. Ya he vuelto entre los muertos, como Jesucristo. Que ya has sacado el carné. Ya tengo el carné, así que suena francés, el carné. Lo carné. Y bien, y ahora ya pues nada, cuando me veáis ya sabéis, huid a los bunkers. Os recordáramos el número de teléfono 963633702, por si queréis llamarnos ahora en directo y comentarnos cualquier película que hayáis visto, y si no, pues cualquier otra chorrada, amenazas de muerte, ya sabéis, lo de siempre. Amenazas de muerte sobre todo, ahora cuando yo he vuelto ya, pues ahora van a subir en bastante... Bueno, comenzamos con el cine como todos los... Venga, va, que yo tengo unas ganas que te cagas ya. Es verdad, madre mía. La primera que comentaré, que ya la hemos comentado 20 veces aquí Carlos y yo, bienvenidos a Zombieland, que ya vale. Fui a verla al cine y me reí mucho. Vale, yo tengo que decir que he visto, porque no podía evitarlo, he visto al principio un poco... Ay. Vale, así y tal. Pero tengo que decir una cosa. ¿Qué? No voy a enrollarme. Vi el principio de la versión americana y el principio de la versión española. ¿Ah, sí? Y no tienen nada que ver. ¿Cómo? Se comen una parte inicial en la parte americana, en la cual sale la vida anterior del chaval este, el protagonista. Sí, que contaba un poco, ¿vale?, su vida por que encima. Que está ahí con el World of Warcraft y tal, en su casa, siempre enganchado. Sí. Y eso no sale en la española. ¡Qué fuerte! Sí, que sale. ¿Sí? Sí. Entonces, la que vi yo... A lo mejor que no salía, o es Alberres o es que la viste en el... Bueno, no la vi en el cine. La vi por medios... Por medios totalmente legales. De estos que son ahora buscados, perseguidos por el gobierno. Ya sabes. Bueno. Pues a lo mejor es que la que subieron no... O faltaba sí. Un trozo. Sí, que sale y cuenta su vida, que es súper triste, que no tiene amigos entonces, y tal. Sí. Y que eso, entonces vale, entonces... Sí. Y el doblaje... ¡Pedazo todo terreno! No te acabo. Ay, por Dios. No me gusta, tío, no me gusta, porque la voz del chaval es mucho más normal, no es tan de... Hola, soy... Y la voz del otro tampoco es tan... Hace de Paleto, hace de Cletus en Los Simpsons. No sé, llámame exigente, quizás. Sí, puede ser. Hombre, evidentemente el doblaje de hoy en día pues tampoco es lo que era antiguamente, ¿no? Y que se nota, pero bueno, al menos... Bueno, no sí. Resulta creíble ahí al 100%, pero bueno, en este caso es una película así cómica. Claro, y no tiene tampoco mucha... Pues yo quiero destacar simplemente el montaje y la edición de postproducción, el meterte pues el tema, lo que comentaba Carlos semanas anteriores, el ponerte las reglas que guapo. Sigue el chaval para sobrevivir y te las van marcando pues muy eso guapo. En el letrero sobre impresos y bueno, lo de cardio, ting, ting. Está muy bien. Y a veces incomprensible. Para el público no anglosajón. Bueno, pero o sea, yo creo que lo explican bastante sí, bien, ¿no? Lo está claro que lo dicen y tal, pero... ¿Sabes? Sí. Quiero decir, ya es demasiado, ¿no? Sería en un mundo perfecto esto, pero sería ideal, ¿no? Que algún responsable de España, ¿no?, se dedicara a cambiar esos rótulos. Ya es pedir demasiado, ¿no? Pero, bueno, no estaría mal tampoco, ¿no? Si quieres darle salida a la película. Vale. Pues lo dejamos ahí. Y otra cosa que... Sí, no, también. ¿Es tu opinión? Es mi opinión. Si es que aquí por opiniones... Es mi opinión. Ahora cuando salgamos te pego. Vale. Y otra cosa también que me gustó, o que venía... Que estaba muy bien hilado con la película, era la banda sonora, que es de David Sardi, que es músico, compositor y productor, por ejemplo, de otros de grupos de música del estilo de Red Hot Chili Peppers, Rolling Stone, Marilyn Manson. Y a raíz de eso, pues dije, voy a buscar a ver qué música, si hay alguna canción conocida o si todo es nuevo... Y por ahí he leído que hay alguna canción de Metallica. Sí, claro, la de la intro. La de la intro... Sí. Es que ponía otro corte, no ponía precisamente el de la intro. Pero bueno, me lo imaginé este que, y di por hecho que habría de más. Cuando sale la cámara súper lenta, sí. El tema. Que de hecho los títulos de crédito son espectaculares. Está la cámara lenta, que los personajes interactúan con los letreros y tal. Está muy bien. Increíble, muy increíble. Y bueno, buscando pues precisamente eso, la banda sonora de la película de Zombieland, me encontré con una página web interesante que se llama www.mundobso.com. Es una página web de banda sonora, ¿no? Que la hace pues Conrado Xalabarder, que es bueno, pues un erudito en el tema de las bandas sonoras. Un saludo, Conrado. Un saludo. Y nada, totalmente recomendable porque, bueno, puntúan la banda sonora en función de sus criterios, de tal, y bueno, pues es un ámbito que creo que jamás hemos tocado, al igual que lo del doblaje, que alguna vez hemos hablado de ello, de si es bueno, ¿no? Como ahora, ¿no? Sí, que ahora cierto. Nos pegaremos nunca por eso. Nos hemos pasado mucho, ¿no? Pero lo de la banda sonora, claro, creo que no llegaba al 5 en este caso porque decían que, bueno, sí, para ambientar, pero que no era nada imprescindible ni era una obra maestra, lógicamente eso, creo que hasta ahí llegamos todos, y te leo un poquito... sobre este hombre, para que sepas quién es, y bueno, pues que es un líder de opinión en este mundillo de las bandas sonoras. Nació en Barcelona en el 64, especialista en música de cine y autor de 3 libros, Enciclopedia de los Oscar, Enciclopedia de las Bandas Sonoras y Música de Cine, Una Ilusión Óptica. Y ha participado en diversos libros colectivos, colabora en Fotogramas, esto es importante, porque es la revista pues de cine, sobre cine con mayor difusión en España. Y ha escrito pues comentarios sobre bandas sonoras y sobre el tema del periódico en Cataluña y en la revista de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, esto también es importante. Y asimismo ha escrito numerosos artículos para distintos periódicos y revistas, participa habitualmente en seminarios, conferencias y charlas en torno al tema, es profesor de la asignatura de bandas sonoras, esto no lo sabía, que existía, en las facultades de Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra y de Vic. Y ha impartido clases en diversos talleres, seminarios, masterclass, universidades, conservatorios y tal. O sea que el señor Conrado Xalabarder pues es un erudito en este tema. Y respetado y respetable. Lo único que no vais a encontrar en esta página pues es el tracklist, que es lo que yo buscaba, que lo encontré en otra página, pero bueno, tampoco le di mucha credibilidad. Pero bueno, podéis encontrar información tanto de las bandas sonoras, los músicos, los compositores, las películas, y la verdad es que hay bastante material, aunque he visto que por ahora están ahí en semiconstrucción, pero es una buena página que podemos seguir habitualmente. Por cierto, todo lo que comentamos generalmente suele ser de Film Affinity, a los que les damos las gracias, sí, por esas fichas maravillosas. Las increíble. Que si quieres saber si una película es buena, ve, mira la puntuación de estrellitas y ve a verla o no vayas a verla. O ¿sí? Alquílatela o no te la alquiles. O... Sí, además el hecho de que puedas comprar los foros que tienen dentro de cada película, sobre los comentarios de la gente, pues también te puede dar una idea, ¿no? De sí, porque muchas veces pasa que sí, he leído en internet que es ya, tal, claro, pero que luego claro, pues, está claro. No se ajustan tanto o a lo mejor demasiado se ajustan, claro, a la crítica. No hablemos mucho tampoco de películas y webs, a ver si viene el gobierno y nos chapa Film Affinity. Mira, yo hace poco, bueno, el otro día fue el cumpleaños de Javi Bonora. ¡Hola, Javi! Hombre. Un saludo, Javi. Un saludo, hace mil que no lo veo, pero bueno, un saludo. y le regalé una cuenta premium de estas de Mega Upload. Ah, vaya. O sea, vaya, que vaya, ya vaya. Tenemos ahí para puedes para bajarte ver. Ahí 50.000 archivos a la vez. Exacto, y entonces me llamó la atención que hay en la cuenta, ¿no? Y de, bueno, estamos ya pagando, estamos haciendo que una empresa se lucre por poder ver vídeos, porque la cuenta va unida a la de Megavideo también. O sea, ya no es solo Megablog, vale, claro, o sea sí, que... Cierto. Que luego hay otra que se llama Megaporn, no diré de qué es, pero no va, en esa no va. Por el nombre te puede guiar, pero no está claro. Y claro, aquí... Pues en el tema de las descargas ilegales sí que vería lógico que mal metieran contra Mega Upload porque se está lucrando por permitir la subida de ese tipo de archivos y el visionado, ¿no? Por eso, porque hay una comunicación pública, creo que es bastante evidente, y luego pues porque se está lucrando. Entonces no se podría considerar copia privada, entonces entendería que en el precio que yo he pagado por esa cuenta premium yo esté pagando su parte correspondiente a los artistas. Y espero que así les haga llegar, señores Gai. Yo en mi humilde y poco tampoco, porque tampoco... Poco ilustrada opinión. Exacto, sé mucho del tema, ¿no es cierto? creo que estar un poco perdidos como en una habitación a oscuras, intentando darle a la piñata. Uh-huh. Y no van por buen camino. Vaya, por Dios. Bueno, pues espero que... ¿No estás de acuerdo? Sí. Bueno, es que en este caso, pues... Es mucho más profundo, pero bueno, por encima. Otra película que he visto esta semana y que me ha gustado mucho, sobre todo por viniendo de quien viene y que no lo sabía, pero en cuanto la vi dije, esto es Snatch, Cerdos y Diamantes, In Lock and Stock and Two Smoking Barrels. Y es la de Rock and Roll. Rock and Roll. Muy buena, me gustó mucho. Del mismo estilo, de las anteriores. Sí, anteriores. Del mismo estilo, demasiado del mismo estilo. Del mismo director, Guy Ritchie. Se nota mucho que quiere ser como y las dos anteriores. Y contamos aquí con Gerard Butler, Tandy Newton, Tom Wilkinson, Jamie Campbell Bower, Jim Arterton. No conocía a ninguno. Y la verdad es que si hubieran hecho Snatch... Solo a Gerard Butler, ¿no? El de 300. Exacto. Pero tampoco, o sea, que... De esto que lo ves y dices, son todos nuevos. Que tampoco... Uy, joder, se me cae la hoja. Y muy chula, pues al igual que en Snatch o Lock and Stock, pues lo que más llama la atención es sobre todo el montaje, la utilización de las elipsis estas rápidas en las que te muestran una secuencia de actos separados entre sí por muchas horas, pero muy rápido, como pues eso, pasando la acción muy rápidamente. ¿Y qué más? Bueno, pues... Especialmente yo destacaría la secuencia de la persecución corriendo. Los dos rusos, estos mercenarios... Es una barbaridad. Que van ahí... ¿Sabes? No es la típica persecución... Sí, no, además de... Sino es más... Incluso cachonda, ¿no? Porque sí, que están muertos y aún así siguen ahí. Los rusos. Pues tenemos otra película más, pues eso, de mafia, corrupción, dinero, ladrones y tal. La banda sonora también a mí me impactó, me gustó mucho por el tema del rock y... ¿Cuál? No, en general. O sea... Ah, vale, creía que decías otra. No. Vale. No, claro, ya tenemos otra película sobre esto. Vale, bueno, la historia es, leo, según dice Film Affinity, cuando un mafioso ruso organiza un acuerdo de compraventa ilegal de terrenos, hay millones de dólares en juego y todo el mundo de la delincuencia londinense quiere participar. Todos desde un peligroso señor del crimen hasta una sexy contable, un político corrupto y unos ladrones de poca monta que están pasando una mala racha, conspiran, se alían y se enfrentan entre ellos con la intención de hacerse ricos rápidamente. Pues dentro de esa órbita de Lock and Stock... De Snatch, incluso diría Layer Cake, que también sí. Tiene algo que ver cuando aparecía un inédito Daniel Craig. Que no estaba tan tocho como ahora. Y de hecho, el mismo director, que ahora viendo las películas en el cine, van a sacar la de Sherlock Holmes. Que bueno, tiene pinta así, en plan cachondo y tal. Tiene pinta de ser el truño. Vale. Ahora, luego nos yo te lo digo. Ya verás. ¿Sí? Ya verás. Yo lo que vi en el tráiler pues me hizo gracia, ¿no? Tampoco sería una que fuera a ver al cine, desde luego, pero... Pero que tendrá poco que ver con Sherlock Holmes, el origen. Sí, claro. ¿Sabes? Se pierde la yo también cuando vi eso dije, ya estamos, tirando de algo tal. No. Pero bueno, es más el papel que mostraban de Sherlock, ¿no? El tío pues así... Sí, diferente. Malote. Y... Sí, de algo más golfo. Y ya está. ¿Has visto qué portafolio más chulo me he hecho? ¡Qué guay! Lo estaba viendo algo que no entendía, pero ahora lo entiendo. Sí, es que lo tenía ahí impreso. Y, muy guapo. Esa foto te da. Claro, bueno, aquí están todas las fotos, por si quieres verla luego, te doy el guión. ¿Qué fotos? Fotos que he hecho yo. Fotos, bueno, en mi trabajo, bueno. Mi ex trabajo y todo eso. Bueno. Un saludo a los ex compañeros de trabajo. Un saludo. ¿Qué más? ¿Quieres comentar tú alguna? ¿Mientras? Sí, hombre, claro. Si yo tengo ahí una colección, pero no voy a comentar todas, obviamente. Un cubata de... Voy a empezar por lo comercial, ¿vale? Bien, perfecto. Que vi en cine. Ajá. Pagando y además pagando 10 euracos para ver en 3D. Yo para la de Zombieland me pillé un cubo de estos, un bozal palomitero que sirve para adentro, ¿no? Que sirve para descomer después, porque es que había tantas palomitas, tío. Salí de allí con cara de palomita, ¿no? Pero es que no había otro tamaño. 8 euros de palomita por... Joder, macho. Bueno, la noche de cine costó casi 30 euros. Joder, al abajo del todo se quedarían petrificadas ya de fósiles, ¿no? Vaya tela, ¿no? Bueno. Bueno, sí, comercial. Comercial, ¿vale? Pues, como no, película en 3D últimamente que ha pegado mucho, Avatar. ¿Te gustó? ¿Vale? Bueno, a ver, pues fui con esa ilusión que se va como cuando eres pequeño vas a ver Star Wars. Que la gente aplaudía, como cuando eres pequeño y la gente ahí aplaudiendo. Eso me di cuenta al final. Pues a mí me ha pasado en esa y en, no sé si fue en Zombieland o en otra. A mí me dieron ganas de aplaudir también. Hombre, yo aplaudir no, pero... Más que nada porque era, o sea, a ver... Sí, después de la orgía de efectos especiales. Exacto. Y tal. Y es únicamente un bamboleo de... Increíble de visual, ¡ay! ¡Coge el monstruo y vamos volando! ¿no? Con la flauta de fondo. ¿La viste en 3D o...? En 3D. Ah, ¿qué te pareció el 3D? Claro, yo más que nada fui a verla porque era en 3D. Si no, no hubiera ido. ¿No? No. Ay, vale. No, porque quería experimentar lo que era la orgía máxima de... ¡Sí! Va. ¿Vale? ¡Estoy chutando por los ojos! Sí, sí, sí. Y bueno, pues increíble, ¿no? Sin palabras, acojonantemente... Espectacular. Increíble, sí. ¿Vale? Uh-huh. Pero bueno, pues el guión, pues aceptable. El típico, sí. El típico tema de los pobres indígenas que, que vienen los que quieren hacer dinero y tal. Uh-huh. Pum, pam. Me gustaron las analogías con la guerra de Vietnam. Ah, que sí. Y sobre todo, bueno, nosotros sacamos analogía con el tema de los Sioux y la conquista de América, oeste. Por supuesto. Me gustó bastante el tema ese, no me lo esperaba que fuera tan elaborado, porque parece que sí que... Además, el tema también del planeta... Uh-huh. Elaboraron mucho el tema de la fauna y la flora. Exacto, y tal, sí, que no fue... El bestiario. Exacto. Sí. A lo Señor de los Anillos, que ya estaba escrito, ¿no? Pero que es una de las más complejas en ese aspecto, ¿no? Que los elfos tienen su propio lenguaje. Y que real. Y que al final todos se dicen así. ¿Sabes? Y después dicen, ¿qué pasa? Después hablan en su casa normal. Cierto. Pero bueno, que existe. Los elfos también giñan. Es decir, no son perfectos. Todos se creen que son perfectos los elfos. Bueno. Después de esta absurdidad. Vale. Eso, nada, pues una analogía increíble de efectos especiales. Uh-huh. Qué bueno se va a quedar ahí. Vale. Ahí estábamos discutiendo, Carlos y yo, en las semanas anteriores, el hecho de si esto iba a pasar a la historia, porque al menos. Yo, mi opinión es que sí. Por lo que hemos leído, dicen que sí, que tal. Mi opinión es que sí. Pero no sé, por ejemplo, creo que pasará como con 300. 300 también fue visualmente muy espectacular. La historia molaba, estaba chulo. Pero ya está, ya no... Ya, sí, cierto, pero yo creo que es una... No sé, tiene que pasar más tiempo todavía como para que... Es una epidemia que estamos sufriendo en los 2000, ¿no?, que hemos pasado. Mm. Digamos, la década del 2000 a 2010. En los 90 aún habían películas míticas, o incluso con la música también, grupos míticos que aparecían, que pertenecían a los 90, como los grupos que aparecían en los 80. En el año del 2000 al 2010... ¿Qué ha habido? Ha sido como una época perdida. A lo mejor porque la hemos vivido. Claro. Vivido me igual, de forma en más. En el 2020 activa. Ya decimos, ostras, ¿te acuerdas cuando surgió tal? Pum, pam. Claro. ¿Vale? Puede pero ser. Desde ahora, de esta perspectiva, no hay nada destacable. A lo mejor es porque somos negros, Vicente. ¿No? Y claro, es una cultura de estamos discriminados, pero ya te digo, yo no sé, es un tema curioso, la verdad. Bueno, ya veremos qué pasa. Ya veremos. Mm. Pero bueno, eso, orgía visual. Pero nada más. Nada más. No, y comentabas también que la historia, pues, repetida mil y una vez. Que a lo mejor una película así, pues, con otro argumento no habría tenido sentido. Entonces... Está claro que el tema de este tan cañero visual, el tema de 3D también, pues, va a hacer historia en ese sentido. Porque va a ser la primera película que ha tirado la casa por la ventana para esto tal, pero... No sé. Vale. Y... Sí. Ya dejando el cine comercial fuera. Sí, ahora nos vamos a... Gafapastil. Ahora nos vamos a Kurosawa y compañía. No, pues una grata sorpresa, la verdad, me llevé, porque me di cuenta un día mirando YouTube que se podían ver películas en YouTube, había películas enteras. ¿Qué dices? ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Hay películas enteras, y además, además de documentales, etcétera, pero me voy a centrar en las películas, hay películas enteras que suelen ser películas descatalogadas, películas underground, ya. Películas muy antiguas, o cortos, películas bizarras, sobre todo he visto cortos, pero no, lo de las películas nunca me etcétera. He topado con ninguna. Pero películas, y la verdad me llevé una grata sorpresa. Uh-huh. Cuando vi, porque estaba mirando y digo, hostia, va a ser algo interesante, tal. Y encontré Slacker. ¿Slacker? Slacker, S-L-A-C-K-E-R. Uh-huh. Una película del año 92, película de culto, desconocida para mí. Oh. Sobre todo en Estados Unidos. Totalmente underground. Del director David Linklater, que no sonará de nada, pero si os digo A Scanner Darkly. Cierto, ¿vale? Cierto. David Linklater, el cual sale en la película. Y es, la verdad es que la película me gustó muchísimo por lo que trata, ¿no? Por lo que, como es. Es una película punk. Estoy aquí con el run de que me suena de algo, pero... Para mí es una película punk. Lo que el punk es a la música, ¿no? Esa película es al cine, ¿no? El cyberpunk. También como Blade Runner, pero sin el ciber. Me refiero a la libertad que tiene esa película. Mm. No sé. Se trata de... es, digamos, un retrato de la ciudad de Austin, en Texas. Mm-hmm. Es una ciudad, pues, el sur de Estados Unidos... Bastante, digamos, no decadente, pero la población joven está un poco, pues, así hasta los mismísimos de todo, ¿no? Está, ¿sabes? No hay trabajo en aquella época, la gente tiene... Hastiada. ¿Vale? Gente hastiada, ¿vale? Que no, hastiada. Y, pues, podemos ver toda la clase de gente que existe, ¿no? Uh-huh. En la ciudad, desde el típico friki de las conspiraciones al típico obsesionado con el asesinato de Kennedy, con el típico tío que pasa de todo ahí, que está en la cama todo el día, la típica tía pseudointelectual, ¿qué tal? El típico grupo de pseudo-hippies que viven y tal, ¿vale? Pero lo interesante de esta película es que yo no he visto nunca este formato de cine. Uh-huh. La película empieza con un personaje, ¿vale? Que llega a una estación de autobús, llega a Austin, uh-huh, que es de Bill Linklater, por cierto, el director, es el primero. Sí, sí, que sale el primero. Y, claro, había dirigido él, ya, claro, va a salir otro. Y nada, sale la secuencia, pum, pum, pum, hasta uh-huh, que él ya pasa por al lado de otra persona y la secuencia cambia a la otra persona. A la otra persona. Y sigue. Eso a se persona. Llama, en literatura es el diálogo, creo que era el monólogo interior o subjetivo. Por ejemplo, la señorita Dalloway de Virginia Woolf, uh-huh, hace eso, precisamente, que estás, el narrador te está explicando qué está viendo ese personaje, pero en cuanto se cruza con otro, la cámara cambia, y se va con el otro personaje en vez de con el primero. Y es así, un transporte qué guay, desde ese primer personaje hasta una serie de personajes que se van entrecruzando, y es un día. Uh-huh. O sea, un día empieza exacto, a las 9 de la mañana por ahí. Y el día acaba a las 7 de la mañana al día siguiente. Pues algo así, sí, porque de hecho, por ejemplo, el libro este de Virginia Woolf, creo que pasa un día o algo así. Uh-huh. Y el Ulises de James Joyce también es de ese mismo pues palo. No lo sabía. O sea, de hecho, se supone que James Joyce le copió la idea a Virginia Woolf porque era editora. Y cuando le llevó el Ulises dijo, Virginia, tú estás un poco chalao. O algo así. Y había ahí rencillas, ¿no? De esto del monólogo interior me lo has copiado. Y bueno, movida. Pues muy interesante. Curioso, curioso. Verdad, eso muy bueno, muy bueno. Y la verdad, porque además ves la otra parte de la ciudad, ¿no? Porque siempre desde aquí, desde Europa, tenemos la imagen de Texas del típico tío vaquero tal. Pero mm-hmm, no, ves gente que es normal, gente más progresista, que está dentro de ese sistema, que es bastante presionada y autoritario y tal. Mm-hmm. Y hay secuencias increíbles porque hay de todo. Hay una muy pues destacable. Si puedes enviarme el enlace, lo colgamos en el blog. Una cosa, la vi en inglés completamente, sin subtítulos ni nada. Ah, a bien, pelo. ¿Vale? A pelo, es que no existe versión en español, ¿vale? Y ya te digo, es versión, película de culto. Uh-huh. Slackers. Vale. Y hay una secuencia de un tío que le acaba de dejar la novia, le acaba de engañar, ¿no? Uh-huh. Y se va con dos amigos. Y van a tirar a un río, ¿no? La tienda de campaña donde él y ella hacían sus cosas, ¿no? Exacto. Y la máquina de escribir que la había regalado. Y mola la conversación ahí de, no, tal, pero no ves que no sé qué, tal. Y uno ahí obsesionado con un libro, dándole consejos, tal. En fin. Bueno. Situaciones graciosas y tal. Y vale, vale. Muy bien hecha. No sé si Carlos la habría comentado. Carlos a este tipo pues de cine seguro que... Yo me llevo una sorpresa que flipas y me gustó muchísimo la película. Bueno, mientras no sea tan rayante como Scanner Darkly, que fue un poco de... No, esta película no tiene un argumento fijo, es un análisis de la sociedad, sobre todo más joven, de lo que pasa de esa época y de esa ciudad. Oye, pues interesante, me la apunto y a ver si la conseguimos en algún lado, al menos en versión doblada, en original. Miraré a ver si hay subtítulos disponibles, seguro. Y si no, bueno, si no, escribir un correo electrónico a estos colectivos que traducen. Sí, sí, sí. Porque imagino que... Texas. Americano, no me voy a enterar mucho. Sí. No, o sea, no, sí que se entiende. Sí, se entiende. Yo lo entendí. O sea, quiero decir, yo lo entendí. Pero bien. Tú eres un erudito de la lengua inglesa. Bueno, tampoco te creas. O sea, a ver, habían cosas, obviamente, que se te escapan. Sí. Pero bueno, la idea general la pillas. Y coges bien lo que hablan y tal, y pum, pum, pum. Vale. Pero sobre todo mola porque hay muchas alusiones a muchos temas underground que conocemos nosotros, uh-huh, tal, ¿sabes? Vale, vale. Sí, muy interesante, la verdad, me gustó muchísimo. Muchísimo. Perfecto. ¿Y qué más vi? Nada más. Más que destacar. Vale. Bueno, yo sigo con El Luchador, de Wrestler. ¿La has visto? The Wrestler. Wrestler. Es la de... Es el luchador. La de, sí. El luchador de... Lucha libre, digamos. Sí, bueno, de... Ay, no me sale. De la WWF. Sí, exacto. De Pressing Catch. No me sí, ya sé cuál es. Este, la vida del el tío este, ¿no? Exacto. El tío este. Vamos. De Randy the Ram Robinson. Mm. Bueno, pues la película es de Darren Aronofsky. Y dirás, Aronofsky, me suena mucho, pues es el director de Pif en el caos. Sí, y Requiem por un sueño, claro, y claro, según Film Affinity, está preparando Robocop para 2011. No cambia, ¿cuál era? Ay, ¿sabes? Es un poco raro, pero bueno. Pues con Mickey Rourke, Evan Rachel Wood, Julian Friedlander, Marisa Tomei y Yaha Naidu. Que no sé por qué vi a Marisa Tomei y dije, ¿Marisa Tomei sale en Pulp Fiction? No sale. Pensaba que sí, pero no es así. Bueno, cuento la sinopsis. Randy the Ram Robinson, que es Mickey Rourke, actor de Sin City también. Sí, es un luchador profesional de wrestling, ya retirado, que tras haber sido una estrella en la década de los 80, pues trata de continuar su carrera en el circuito independiente de lucha libre de esta así ficcional, combatiendo en cuadriláteros de tercera categoría, y cuando se da cuenta de que los brutales golpes que ha recibido a lo largo de su carrera profesional pues le empiezan a pasar factura. Pues decide poner un poco de orden en su vida, pues intenta acercarse a la hija que dejó abandonada hace años, que es Evan Rachel Wood, y a la vez que trata de superar su soledad con el amor hacia Cassidy, que es una stripper, que es en este caso pues Marisa Tomei, y que, por ejemplo, ya Marisa ha salido también en antes que el diablo sepa que has muerto, ¿la has visto? Ah, sí, la de... sí. Che, es que siempre se me olvida el nombre de este actor, che, el gordito, el de... ¿El de qué? A ver, dime. Ay, el de Sangre Fría, che. Truman Capote. Ah, vale. ¿Cómo se llama? Sí. James. El tío este... Sí, el del pelito. El gordito. Tiene cara rara. Sí, sí. Yo cada vez que lo veo digo, es que tiene cara de pederasta, lo siento. Sí, lo siento. Tiene cara de salido. Sí, como vi aquella, la primera. Y... No recuerdo cómo se llama. Se me ha olvidado. Es que es nombre compuesto. Y nada, me gustó. Es una de estas películas melodramáticas, dramáticas, profundas. Uh-huh. Sobre el, pues eso, la perdición del ser humano y del fracaso espiritual en la vida. De los, bueno, te enteras de cosas curiosas, ¿no? De cómo preparan todas las luchas, de cómo, pues eso, pactan qué van a hacer, quién va a ganar, qué tal. Y cosas más bestias todavía, porque al menos hay una secuencia en la que se pega, bueno, cuando le da el jamacuco de vale, ya tengo que parar. Que, bueno, se clavan grapas y movidas y se ve sangre. O sea, ya no es lo que estamos acostumbrados aquí del último guerrero y el enterrador y cosas así que simplemente, pues eso, las coreografías y los saltos y tal. No, aquí es, se zurraban bestia, pero, digamos, bueno, iban chutados de todo, ¿no? Y, bueno, pues el Mickey Rourke, increíble. La verdad es que te crees el personaje, pues es un fracasado que ahora, cuando se ve solo es cuando empieza a pedir ayuda, intenta acercarse a su hija pasa de él... Lo de la stripper, que es la única que le comprende, pero porque es un negocio, para él es un cliente. Y luego, pues eso, vas viendo que su vida realmente es... Él fue todo una estrella en los 80 y es pues, una estrella venida abajo, ¿no? Claro. Y me gustó, lo único que pues que terminas con la sensación esa de... Uf, qué duro, ¿no? Qué triste. La otra cara, ¿no? Pero bueno, también lleva un mensaje implícito de superación y de, bueno, yo me he dedicado a esto. Esto es donde tengo que estar y yo tengo que morir aquí. Al pie del cañón. Así que nada, os la recomiendo. Sobre todo Rock and Roll, la de Rock and Roll. Rock and Roll. Ah, mira, ¿tienes alguna más? Sí, me quedan tres. Vale, venga. Claro, es que la semana pasada no hicimos no hicimos programa, pero bueno, creo que todas estas son de esta semana, prácticamente. Mira, creo que la de Zumbillon es la única. No me acabo de acordar de otra. Una que vi ayer, eso de resopón que te quedas ahí a la peli manta con el frío que hace en casa. Hostia. Y vimos Sospechoso. ¿Sospechoso? Sospechoso, de 1987, de Peter Yates. Busqué películas de este director, pero no creo... Suena, pero no sé con qué. Cher, que hace de Cher. Abogada. Cher. Con el autotune ahí. Ah, la voz no, autotune. Bueno, Cher cuando no estaba recauchutada como ahora. Dennis Quaid. Frequency y alguna más. El tío ese con cara rara también. Y Liam Neeson. Qué gran actor. Qué gran actor. Y es increíble ese tío, donde lo pongas. Es que queda bien. Es que lo pones, una película de bajo presupuesto. Mira, que de hecho el otro día hicieron El Reino de los Cielos. Sí. Que también sale él ahí de papá. Ese tío es un buen actor. A mí me con gusta. Todas las letras. Y bueno, desde la lista de Schindler, que fue su gran papel. ¿Has visto Michael Collins? No. El tema irlandés y tal. No. Pues te la recomiendo encarecidamente. Vale, Michael Collins. Peliculón. Michael Collins. Vale. Con China, apunta. Michael Collins. Con China. La secretaria, ¿no? Una amiga. Mujer de un amigo. Que siempre nos escucha. Es que nos escribió. Ah, vale, que no vale, estabas, vale. ¿Verdad? Quería claro, que era una broma interna. Claro, yo pensaba que escuchabas todos los programas, pero ya veo que no. ¡Ah! Los que... Ay. Pues que nos envió un correo para decirnos, como siempre... exigimos a la audiencia que nos escriba para saber quién narices se baja el programa y quién nos así escucha y tal. Así que hemos recibido correos y ya abiertos. Recibimos un correo hace una semana o dos. Eso es una caña, tío, no lo sabía. Y nada, para felicitarnos por el programa y tal. Entonces ahora es Conchín. Conchín es nuestra oyente Conchín, de referencia. Y claro. Y un saludo a Conchín, por supuesto. Ya sabéis que ahora eres VIP. Pero que es de Luis. No de es, Luis, el bilbaíno. Luis, no hemos sabido de ti hace mucho. Felicítanos el año nuevo. Y estás ahí aún o algo, no sé. Yo creo que sí, vamos, ¿no? Si te gusta Cuba o no. Bueno. Bueno, un saludo a Conchín y a sí, todos no, los que nos escuchen, que ya tienen bastante. Sí, pero no tener otra cosa mejor que hacer el día que escucharnos es que, madre mía. Y empezar el lunes así, hay vaya que tener tela. Bueno, pero se va animado, ¿no? Te ríes. Hombre, claro y, que sí. Y se reirán de nosotros claro también. Sí. Y sobre todo se reirán con nosotros. Pero, con nosotros. Pero de nosotros también. Y si se reirán de nosotros, pues que se reían. Bueno, pues la película es una más sobre el tema de la corrupción en el mundo de la justicia. Y qué raro. Te cuento. Bueno, aquí la sinopsis tampoco es que me haya hecho mucha gracia porque también, o sea, es muy general. Dice, durante las fiestas navideñas en Washington es hallado el cadáver de una mujer asesinada. Oh, oh, oh. Y también se produce el suicidio de un magistrado del Tribunal Supremo. Y estos dos casos en principio no guardan ninguna relación. Ah, ah, ah. Del asesinato de la mujer es acusado un veterano de Vietnam, que es Liam Neeson, que bueno, es un hombre sin techo. Es un homeless. Y la defensa de este es asignada a la abogada de oficio Kathleen Raleigh, que es Cher. Y que agotada por su trabajo pensaba tomarse vacaciones en Navidad. Y bueno, pues eso. Que parece que los dos casos no tienen relación, pero luego realmente todo lo que hay detrás es mucho más gordo. Es una trama conspiranoica y tal. Que intentan pues, adjudicárselo a Liam Neeson. Y bueno, pues la abogada esta. Ya sale Liam Neeson con su temple y ¡no! ¡Yo soy inocente! No, porque es sordomudo. Es el peor papel. Lo he visto como en APM cuando le dices ¡chof, chof! pero bueno, y de, ostras, para no hablar nada en la película, pues sí. Brillará igualmente. Le falta un poco eso de tristor en la cara, ¿no? Porque. Claro, es complicado. Si no puedes hablar y tal, pues pero claro, si te están acusando de asesinato y bueno. Escocés, ¿no? Es pruebas falsas. Sí, no es escocés, Liam Neeson, ¿no? No lo sé, no es el único que no encuentro. Juraría que es escocés. Bueno. Está escocío. Escocío. Y nada, bueno, pues para ver eso. Y luego, pues, antes precisamente, pues eso, siguiendo la sesión de Pelimanta, pues vi Causa Justa de 1995 de Arnie. Por el tema legal. De Arnie Glimcher. Con Sean Connery. ¿Sean Connery? O Sean Connery. Como Sean Connery. Sean Connery. ¿Otro actor escocés? Y Laurence Fishburne. Otro gran actor. Sí, sí, claro. Increíble. Ed Harris, Kate Capshaw. Ed Harris también. Y, un gran actor. Y una, bueno, jovencísima, una niña, Scarlett Johansson. Vaya. Sale de niña, pero de niña. Hace de la hija de Sean Connery. Y bueno, tenía el toque y estamos ahí. Es ella. Efectivamente, sí que era ella. Pero vale. De niña de, no sé, no llegaba a 10 años. Y dije, joder, si esto es del 95, ¿cuántos años tiene ahora Scarlett? Y sí que ha pegado el estirón la niña. Pones a pensar y dice, sí que ¿y yo? ¿Y yo? Claro, porque en el 95 yo tenía 11 años. Claro, claro. Y si ella está ahí por ahí, pues tiene mi edad y ya retira al padre. Qué poca vergüenza tengo. Bueno, pues Bobby Earl se enfrenta a la silla eléctrica acusado del asesinato de una joven. 8 años después del crimen, Bobby llama al profesor de leyes, en leyes Paul Armstrong, que es Sean Connery, para que le ayude a probar su inocencia. Armstrong pronto descubre pruebas falsas aportadas por la policía, pero a nadie le importa porque todos creen que Bobby es el asesino. Y Fishburne es el jefe de la policía del estado en el que se encuentran y tal, y bueno, pues eso, empiezan a encontrar pruebas falsas, prejuicios, juicios paralelos, que acusan directamente a este, porque es negro el acusado. Y luego pues hay un juego ahí con otro acusado de... Exactamente, es que me dormí entre medias, entonces no me enteré muy bien, pero bueno, uno que estaba rayado. Una parte la cabeza, que te alimentaste tú en tus sueños, ¿no? Que es Ed Harris, que es el compañero de celda, pero que están separados y tal. Y bueno, parece ser que ha sido Ed Harris el que realmente mató a la chica y tal. Pero ahí hay una buena trama, a mí al menos eso me gustó, pero es algo que ya hemos visto antes. Uh-huh. Esto de que acusan a alguien, luego que no, pero luego... ¿Sabes? El clásico. Si no hay no mola la peli. Pero bueno, por lo que leí en las críticas de los espectadores, pues tampoco es nada del otro mundo. De hecho, dicen que empieza muy bien, pero que luego pues se desvaría, que no hay profundidad en los personajes. Cierto, pues, una película así pues del 95. Del montón. Pues, Y luego anoche dije, me voy a poner una última que tenía ganas de ver, y aprovechando esa cuenta de Mega Upload ahí bajando a saco, ¡buah! Vi Bienvenidos al Norte, que es muy divertida. Bienvenidos al Norte. Bueno, ha sido una película... ¿Te suena muchísimo? Pues sí, te sonará porque... no he cogido el... Ah, sí, claro, es de Danny Boone, actor francés. Esta película que pegó tanto en Francia, sobre los chetis. El Norte y el Sur. Vale. No la he visto. Bueno, que Danny Boone, ya hemos hablado de él alguna que otra vez, sobre todo porque una de las que vi de este actor, precisamente es la anterior, en la que protagoniza... ay, se me olvida el nombre. Bueno, la de Mi Mejor Amigo, con Daniel Auteuil, también conocido dentro del mundo del cine francés. Y en este caso la dirige e interpreta a uno de los Chetis. Los Chetis son los que viven en el norte, pero en el norte. Norte. La historia es pues un director de oficina de correos que está hasta las narices ya de donde trabaja y no hace más que pedir el traslado al sur, ¿no? Y se ve que los puestos del sur se cotizan, una barbaridad. Se hace pasar por minusválido para dar pena porque en una entrevista anterior lo sustituyeron por uno que era minusválido y le dan preferencia, ¿no? Y bueno, pues se hace pasar en silla de ruedas, la caga en la inspección de trabajo. Y entonces de castigo pues lo envían al norte. Y dice, ¿pero al norte cuándo? ¿A Lyon? Que está más o menos al sur. Dice, no, no, más al norte. No me digas que es París. No, al norte, norte. Y entonces, pues bueno, están con la coña de que allí pues se tienen la idea de que el norte es, digamos, el sur de España, ¿no? De claro. Los catetos. El tema es ese. Sí. ¿Se entiende desde una perspectiva que no es desde sí, dentro sí, del país? Porque te lo machacan tanto. Eso. El tema de que, no, el norte, además un frío, niebla helada, oh Dios mío, niebla helada, no puede ser, yo me voy a morir allí, solo y además con tío, porque la coña es que no se les entiende cuando hablan, es como si yo que sé, te hablase un andaluz de estos cerrados, ¿no? Que, y con su lenguaje propio y tal, entonces. Pero es curioso porque por todos esos prejuicios con los que el personaje se va y luego se da cuenta de que es gente normal. Claro. Solo que su mujer es depresiva y entonces y él es un calzonazos y entonces pues se deja llevar por la mujer y le dice sí cariño, sí estoy muy mal, ay qué triste, ¿sabes? Y entonces vale. La idea es pues hacerle ver a la mujer de que realmente está tan mal como ella cree. Exacto. Pero realmente pues descubre que allí encuentra una nueva familia. Claro. Y tal, y bueno, todos los compañeros de trabajo, pero es muy divertida. Hostia. Muy divertida porque no se entiende nada de lo que dice. Oye, porque hacen un ceceo con todo, ¿no? ¿Cómo me dice? Chilla. En vez de decir chilla, no he chillado. Y no, chilla. Siéntate en la chilla. Vale. Cosas así, ¿no? Y luego, pues, el vocabulario propio y tal. Pero te ríes. Tiene momentos de absurdos que no puedes evitar. Vaya. La risa esa que te nace dentro. Bienvenidos al norte. Sí, bienvenidos, ¿verdad? Al norte. Realmente es... Vale. No sé si era Bienvenue chez les Chetis o algo así, bienvenidos a la casa de los Chetis. Uh-huh. Pero es muy divertida, la verdad es que tiene miga. No sé si tengo aquí alguna cosilla, no, bueno, actores, a excepción de Danny Boone, que ya habíamos hablado de él, y bueno, tiene cara de bobalicón, y de hecho Mi Mejor Amigo también pues hacía así de amigo inocente, que es el taxista de Daniel Auteuil, y aquí pues más o menos vuelve a aprovechar esa faceta que tiene. Pero luego pues está Zoe Félix, Philippe Duquesne, Lynn Renault, Michael Galabru, Stefan Freys y creo que no hay ninguno así más. Es que puedo decir nombres, pero es que no os vais a acordar. Así que bienvenidos al norte en filmaffinity.com y ya está, y lo ves. Y ya lo veis y ya está. Y ya está. Uf, uf. Yo la última voy a decir ahora. Venga, te las deja al final, ¿eh? Sí. Bubba Ho-tep. ¿Cómo? Con Bruce Campbell. Bubba Ho-tep. Bubba Ho-tep. Bubba es, digamos, un tío granjero del sur de Estados Unidos. Uh-huh. Y Hotep es una momia, ¿no? Un emperador egipcio. Vale. Es la historia de un asilo en el sur de Estados Unidos en el cual está Elvis, el verdadero, que no murió, sino que se cambió por un imitador de Las Vegas. Sí, y, como todo el mundo sabe. Y para salir de la fama, ¿no? Uh-huh. Vemos a un Elvis mayor ya, abuelo, ¡ey!, con un tumor en el miembro. No me digas. Que es Bruce Campbell. La familia no ha dicho nada. El grandísimo Bruce Campbell. Y también vemos que en el mismo asilo se encuentra JFK, que también está vivo, y resulta que es negro. ¿Cómo? Por alguna extraña razón es negro. Parece que la CIA le cambió la piel para que así nadie sospechara de que era él. Es un asilo de viejas estrellas, ¿eh? Sí, sí. Y estará bueno, en el Monroe también, ¿no? No, ahí ya acaba la lista. ¡Ah, qué fuerte! Y el tema es que... vuelve una momia antigua de un emperador, esto es egipcio, vuelve a la vida, ¿no? Sí. Y se dedica a ir por el asilo, robando las almas de los viejos que van a morir, y les chupa el alma por el ano, ¿no? Entonces, JFK investiga y tal, y se juntan Elvis y JFK para eliminar a la momia. ¡Ay, vamos a investigar! Sí, no. Es así. Qué fuerte, y es una película, ¿no? Pues totalmente hilarante. Sí. Que quizás suena muy, muy, muy hilarante, pero después, el transcurso de las cosas y tal, es bastante en serio. Si te esperas algo mucho más freak, sí, mucho más de hostia tal, pero... Pero luego se van a la vertiente seria y reflexiva. Mucho más seria y dices, pero ¿cómo puede ser que esto sea serio, tío? O sea, con este argumento. Ya, ya, ¿sabes? Bueno. Pero bueno, solo con la aparición de Bruce Campbell ya, que es grandísimo. Uh-huh. Lo recomendamos por Evil Dead y tal. Uh-huh. Ya vale la pena ver la película. Y eso es todo. Tengo que ver las de Evil Dead. Tenemos que ver. Tenemos que ver las de Evil Dead. Tenemos a Kuga no le gustó Evil Dead. No lo entiendo, tío. Ya, con lo friki que es para friki este que tipo, es. Y Evil Dead es una película de culto. Pilla friki, cualquier friki de películas de esas. Sí. Y te dirá que Evil Dead es una de las clásicos. Tendría que ser su Biblia. No lo entiendo. No lo entiendo. Bueno. Todo genio tiene su talón de Aquiles y sus cosas raras. Saludo, Carlos. ¿Dónde estás, Carlos? Nos ha dejado solos hoy. Pues... Me estaban llamando por ahí, ¿eh? No lo sé, no creo, no. No, habría llamado. Bueno, da igual, no pasa nada. Ya vendrá la semana que viene y si no, pues nada. ¡Ah, claro, como yo! ¡Que venga cuando quiera! Está aquí como Pedro por su casa, ¿eh? Claro. ¡Hola! Ay, te iba a comentar algo, pero se me ha pasado de todas formas. Nada, si nos hemos pasado 45 minutos hablando de cine. Sí, ya ves. Bueno, hemos entrado menos 10. Hay 10, entonces llevamos realmente 40 minutos. En fin, Sí, bueno, yo ya de películas ya está, no he visto sí, nada más. Siempre me dejaré alguna en el tintero. Sí, es que me siempre me paso algunas, pero porque ya si no se hace insoportable. Pues tengo aquí Internet. Ah, sí, que me había apuntado esto. Nada, que ya ha salido el móvil de Google. Ah, sí, el cierto, Nexus One del HTC. Y nada, solo vale el módico precio de 570 y pico dólares, que en euros será un poquito más barato. Pero eso es libre. Luego ya si lo consigues, que aquí no hay todavía operadora, ha salido solo en Estados Unidos por T-Mobile. Y bueno, pues ya lo veremos aquí. Pero bueno, ha sido un evento bastante interesante en cuanto a que se ha presentado coincidiendo en el tiempo, no sé si en el mismo sitio, en el CES de Las Vegas, que es la conferencia internacional sobre nuevas tecnologías, que pues como hace Mac las presentaciones, solo que aquí es en plan feria y van todos los productores. Y entonces todos los días están saliendo continuas noticias sobre tecnología, la posible tablet PC de Mac, por ejemplo, también una de las... expectativas ahí, y no paran de salir patentes, de registrarse patentes, y salen en internet, y bueno, esto va a ser... Y de internet también tenía aquí una cosilla que quería comentar desde hace tiempo, que es una página web que me pareció muy curiosa, que se llama fotolateras.com, no sé si lo he comentado, pero bueno, lo digo. Pues dos chicas que aficionadas a la cámara estenopeica, que ahora explicaré de qué es, pero es la caja básica negra de fotografía, y lo han hecho en una lata. En latas, y entonces se van por ciudades y allá donde van, pues hacen fotos con las latas, ¿no? Y son fotos, pues la verdad, es muy impresionantes. Podéis verlas en fotolateras.com. Fotolateras. Y creo, aquí no me lo apunté, pero creo que fue en... Se fueron a un concierto de El Boss. Bruce Springfield. Creo que era Bruce Springfield, creo. No lo recuerdo bien porque es que aquí solo me apunté la web. Y comentaban la anécdota, no sé si era ese concierto o otro. Claro, estaban acreditadas. Claro, los fotógrafos viendo a dos pavas ahí con dos latas de estas. De que van hasta que se acercaron y dijeron: ¡ah, colega! Pero que hacer una foto con una cámara de este tipo, pues te puedes tirar entre 10 y 15 segundos sin moverte y con el obturador abierto. O sea que no sé yo hasta qué punto se saldrían bien. Pero bueno, la cámara estenopeica es eso, la caja negra básica con la que se hace fotos, con la que se descubrió cómo se hacía la foto. Y leo, según la Wikipedia, es una cámara fotográfica sin objetivo. La luz produce una imagen que pasa a través de un pequeño agujero en la caja. La caja está pintada de negro por dentro y en el fondo de la caja, al otro lado del agujerito, pues está el papel fotosensible, ¿no? Para producir una imagen nítida es necesario que esta apertura sea muy pequeña, del orden de medio milímetro, según pone aquí. Y el obturador de la cámara normalmente consiste en un material que no permite el paso de la luz, con el que manualmente se tapa el agujero. Ellas lo hacían con un trozo de cinta aislante, hacían pop, pop, ponían y lo quitaban. El tiempo de exposición normalmente es mucho mayor al necesario con cámaras convencionales, claro, debido al tamaño de la apertura. Pueden ir desde 5 hasta más de una hora, de 5 segundos a una hora. La imagen puede ser proyectada sobre una pantalla translúcida para poder verse simultáneamente, como para eclipses solares, o sobre una película, o sobre un sensor digital, el CCD de las cámaras digitales. Y eso, y lo que hace es que al ser tan pequeñito, la imagen que entra, digamos que entra en forma de cono, se desdobla y entra al revés. Entonces la imagen sale volcada, luego tú la positivas y ya está. Y tienen pues fotos de Barcelona, Nueva York, Valencia, de todo. He hecho con esto, ¿no? Es curioso. Y no, hay no vídeos. Sé, la verdad. ¿Cómo es la imagen? Es prácticamente. Es en blanco y negro. En este caso ya las hacían en blanco y negro, pero es... pues, se veía bien. O sea, yo vi vídeos de cómo fabricar la cámara y cogían un alfiler muy fino, muy fino, y hacían el agujerito. O sea, es que es nada. Y claro, bueno, se ve, pues no es una imagen perfecta, de hecho los bordes salen redondos y tal, pero que dan unos resultados pues muy, muy bonitos, es muy artístico sobre todo. Sí, sobre todo lo versátil que es. ¿La ves? Es que es una caja, es que esa es la base de toda cámara, ¿no? Y eso, voy a mirar, pero no quiero pasarme yo de hora, no sé a qué hora tenemos los siguientes, a las 11, ¿no? Sí, sí, sí, vale. son menos 10, si no me equivoco. A ver, sí, vale, no, para que no me... ¿Mar de Musas? No, ahora ya lo cambiaron. Ah, es que claro, hace mucho que no vienes, claro, ahora tenemos a corresponsales del sur. Ah, hay, vaya. Y luego El Mundo en Nuestra Antena, Agenda Semanal. Y luego imagino pues que de una y media a dos, los informativos, la segunda edición. De todas formas, un saludo a Mar de Musas. Sí, cierto. Siempre el hombre aquel que no sabemos si existe o no existe o es un bot. Es verdad, es que nos pasa mucho esto de... Venimos aquí, no hay nadie. Bueno, claro. ¿Habrá alguien más? Bueno, nosotros los únicos que venimos. Sí, aquí dicen que hacen radio, bueno. Ah, por cierto, el año pasado comentamos lo de... El festival NoTodoFilmFest.com, el cine destilado, el festival de cine destilado, de cortos. Y comentamos que el rey del box office era A Cuestas con Mis Padres, precisamente, pues uno de los, no sé si era productor, no me acuerdo, Héctor Alabadís, que sí, también era compañero de aquí de Burjasor Radio, de Sospechosos Habituales, pues ahora me envió un correo el otro día, aunque no he podido ver el corto porque el enlace se ve que está mal, que han hecho otro corto y tal, vale. En el que sale... Ya se me ha olvidado. ¿Tú veías Ocarrats? En Canal No. Alguna cosa vi. Pues salía una abuela, muy, muy graciosa, pues una de ellas es la actriz, y otro de 90-60-90, no sé si es una serie o no, yo estoy muy poco puesto también en el tema de la televisión. Pero no, bueno, pues que pintaba bien, lo que pasa es que no lo pude ver, y pues eso, a intentar que este año vuelvan a ganar el box office. Pues sí, la verdad. Del No Todo Filmfest, que no he visto nada este año. Estoy entre unas cosas y otras, no he tenido tiempo para nada. Pero bueno, ¿qué más? ¿Quieres comentar algo más, Vicente? Pues nada más, no sé, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Pasar? Hemos cambiado de año, entre otras cosas. ¿Algún propósito para este nuevo año que entra? Mira, Navidad es en Langostinos. Es que esto lo quería haber leído antes de Navidad. ¡Sí! La crónica verde de César Javier Palacios en el blog, uno de los blogs de 20 minutos. Siempre me gusta leer cosas de este tipo, es un tío mirado por el medio ambiente, la sostenibilidad y tal, y la verdad es que tiene artículos muy interesantes. Este me hizo gracia, a colación de la Navidad, lo cuento en 5 minutos, dice, una Navidad ecológica es aquella donde en la mesa no hay langostinos, y dices, hostia, no me, todo el año esperando para los langostinos. Y dice, por si no lo sabías, el impacto medioambiental y social de criar estos mariscos es terrible. La mayoría de los que compramos provienen de grandes granjas acuícolas, instaladas en países pobres. En ellos, esta industria está dejando una profunda huella de destrucción y violencia, provocando el desplazamiento de miles de pescadoras artesanales y la extinción de numerosas especies en países como Ecuador, Honduras, Colombia, India, Tailandia o Brasil. España es el país europeo que más langostinos importa y el tercero en el mundo. Curioso, ¿eh? Vaya. Estamos en los primeros 10 en algo bueno, pero ya vimos que no. ¡Y en la Eurocopa! Eso. Nuestros langostinos baratos son por ello responsables directos de la destrucción de miles de hectáreas de manglares tropicales, esos bosques flotantes rebosantes de biodiversidad más productivos y valiosos que los arrecifes de coral. Además resultan una inmejorable barrera natural contra huracanes, tsunamis y otros desastres naturales, o lo que es lo mismo, su desaparición deja sin protección a los pueblos costeros de medio mundo. Talados masivamente, esos encharcados ecosistemas son convertidos en grandes piscinas de cría de camarones. ¡Ay! A mayor gloria de nuestras fiestas gastronómicas, de nuestros lujos, donde se arrojan toneladas de antibióticos, fertilizantes, fungicidas y pesticidas culpables de la aparición de numerosas enfermedades. Un consumidor responsable rechaza los langostinos de cultivo por ser ecológicamente insostenibles. Piénsalo bien antes de incorporarlos a tu menú navideño, aunque ya ha pasado, pero bueno, para el año que viene. Y ya de paso, estas fechas, rehuye las compras compulsivas, una bolsa de tela, elige regalos producidos en tu entorno más cercano o provenientes de comercio justo. Rechaza las comidas preparadas, compra juguetes sin pilas y tus pequeños gestos pueden cambiar el mundo, también en Navidad. Y me comentaron también, hablando de comercio justo y tal, con una compañera, una amiga de cervezas, lo de la ecobola para lavar sin detergente. Y dice que funciona. Hombre, no para manchas de grasa y tal, pero es una bola que la metes en la lavadora y no sé qué historias magnéticas y tal que separa la suciedad. Tengo curiosidad por verlo. Dice que sí, que no a nivel industrial, pues eso, cuando son manchas difíciles, pues no, pero... Le mete dos bolas. Con dos bolas. Con dos bolas ahí. Y vale para 3.000 lavados, o sea que... Pues bueno, interesante. Pues esto ha sido La Cucharilla en Burjasot Radio. Esto lamentablemente ha sido, sí, pero hemos hecho lo que hemos podido. Y seguirá siendo. Hemos hecho lo que hemos podido y si no os mola, pues ya os podéis ir por ahí. Y no a las lámparas chinas. ¿Las lámparas chinas? No lancéis lámparas chinas al aire, esas que van con fuego. ¿Tú no has visto nunca la gente que lanza lámparas chinas al viento y porque cumplen deseos? Sí, eso siempre me ha llamado la atención porque y todo eso va al cielo, tío, y luego cae. Cae, todo lo que sube baja. Claro, como... claro, luego revienta y cae y no sé, bueno, vale, es papel biodegradable. Estoy pero... en contra totalmente. Pero no sé yo. Si queréis mi consejo, no consumáis este tipo de, vale, de productos. Por tres razones. Porque contamina, aunque sea muy biodegradable, contamina. Sí, porque es algo cae. Y puede producir incendios o similares, porque eso lleva fuego. Uh-huh. Y tercero, que es la más importante para mí, confunde muchísimo a los buscadores de ovnis por la noche. Porque todos se creen que están llenos de ovnis. Y no, está todo el vídeo, todos los vídeos de YouTube llenos de ¡oh, no! ¡Ovnis en 2010! ¡Coño! ¿Qué va a ser si no? Lámparas chinas. Y te ves a la gente ahí. ¡Vale, vámonos! ¡Joder! Lanza la lámpara, pues quédate mirándola menos media hora, no te vayas y dejes la porquería por ahí. lacucharillaradio@gmail.com, lacucharilla.blogspot.com. Hasta la semana que adiós, viene. Adiós, amigos. Y cuidaos el pelo. Chao. Adiós.